Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas que estamos implementando. 12.027 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, el 52,1% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El 47,9% de los casos confirmados en la jornada de ayer corresponden a residentes en el resto del país. 652.174 son los casos confirmados totales acumulados en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos en los últimos 7 días es de 10.691 casos promedio por día. La tasa de incidencia es de 1.437 casos cada 100.000 habitantes. La cantidad de fallecidos asciende a 13.952 personas, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 2,1% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 307 personas por millón de habitantes. Son 3.362 las personas, casos confirmados, que se encuentran internados en unidades de terapia intensiva. El 51,7% de estos casos en unidades de terapia intensiva ubicadas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 19,4% en Córdoba y el 5,2% en unidades de terapia intensiva de la provincia de Tucumán. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 60,4%, pero tenemos provincias como Río Negro, que asciende al 87% de su ocupación, Salta al 81% de su ocupación y Mendoza también en un 81% de ocupación de camas de terapia intensiva con pacientes con patologías COVID y no COVID. El buen dato son los recuperados, se alcanzan los 517.228 recuperados, son 8.665 altas brindadas en la jornada de ayer y el total de recuperados representa el 79,3% del total de los casos confirmados. Los descartados por diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial son 963.224 personas, de las cuales el 97,6% ha sido descartada a través de un análisis evaluación de laboratorio. Con respecto al laboratorio, la reacción en cadena de polimerasa, conocidas como PCR, los testeos realizados hasta la fecha son 1.790.835 testeos. En la jornada de ayer se realizaron 25.766 testeos PCR. Esto nos permite alcanzar una cifra de 39.465 testeos por cada millón de habitantes en nuestro país. El porcentaje de positividad acumulado en el transcurso de la pandemia es del 40,41% de los testeos realizados como positivos. El porcentaje del día de ayer en la Argentina de positividad es del 47,1%, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 35,7%, en el Gran Buenos Aires 44,9% y en el resto del país el porcentaje de positividad de los testeos es del 51,7%. Tenemos transmisión comunitaria en el 66% de los casos y la transmisión geográficamente la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y en departamentos de las provincias del Chaco, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Salta. Tenemos también transmisión comunitaria en departamentos de Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y La Rioja. Agradecemos a los trabajadores de la salud que a través de la información que nos brindan permiten su procesamiento, comunicación a la población y adaptación permanente del plan de respuesta al coronavirus a nivel nacional. Cuando vemos esta federalización de la pandemia, este aumento de los casos en las jurisdicciones del país, ese 52,1% de AMBA y el impacto que tiene la pandemia y el coronavirus en el resto del país, lo podemos analizar en relación a lo que es la incidencia acumulada y la mortalidad acumulada desde el inicio de la pandemia y la incidencia y la mortalidad en los últimos 15 días. En ese sentido, podemos ver que la incidencia acumulada, que son los casos cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia. Tenemos en cada una de las jurisdicciones el impacto, la jurisdicción que ha tenido mayor incidencia es Ciudad de Buenos Aires, seguida por el AMBA, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y de las provincias tenemos Tierra del Fuego y Jujuy, que están por encima de la incidencia de la media del país. Cuando analizamos la incidencia durante los últimos 14 días con el mismo parámetro, incidencia son los nuevos casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, podemos ver una diferencia importante en relación a la actividad, a los nuevos casos que están presentándose en varias de las jurisdicciones. Y en ese caso, La Rioja y Jujuy han superado a la Ciudad de Buenos Aires en la incidencia en los últimos 14 días. Otras provincias que están teniendo un número importante de casos en relación, no solamente el número de casos reportados, sino en relación a la población, son la provincia de Santa Cruz, la provincia de Mendoza, la provincia de Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, AMBA, la región metropolitana y la provincia de Buenos Aires y Salta están por encima de la media del país. Cuando vemos la mortalidad, que son los casos fallecidos por coronavirus en función del millón de habitantes, en función de la tasa acumulada desde el inicio de la pandemia, también el impacto mayor por el tiempo transcurrido y por el impacto que ha tenido en las áreas de mayor densidad poblacional y epicentro de la pandemia desde el inicio en Argentina son la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Jujuy, la provincia de Río Negro, la provincia de Tierra del Fuego y La Rioja están por encima de la media del total país. Y cuando analizamos los últimos 14 días, cuando analizamos la mortalidad por millón de habitantes de las últimas dos semanas, la provincia de La Rioja, la provincia de Jujuy, de Río Negro, la Ciudad de Buenos Aires también está en cuarto lugar, Tierra del Fuego, Neuquén, AMBA, región metropolitana de Buenos Aires, Salta y Santa Cruz están por encima de la media del país. En ese sentido, estamos trabajando fuertemente, analizando no solamente lo que viene sucediendo desde el principio, sino los lugares donde tienen mayor actividad, donde se están concentrando el mayor número de casos y donde se está concentrando, como decía también Alejandro, la atención en el sistema de salud para seguir acompañando, para seguir dando respuesta y tomando decisiones específicas en función de cada situación, de cada situación epidemiológica y de cada realidad local. En ese sentido, en función de este reporte federal con la mirada de cada una de las jurisdicciones, vamos a escuchar al Ministro de Salud de la provincia de Jujuy, a Fabián Puratich, que comparte la experiencia y el trabajo conjunto que se viene realizando en la provincia. Desde el inicio de la pandemia se ha hecho un trabajo en conjunto con el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación, con el aporte no solamente de los insumos que se necesitan para poder trabajar en esta pandemia, en un contexto que es totalmente desconocido, en una situación realmente nueva para nuestra provincia, con lo cual hemos recibido el aporte continuo, no solamente de equipamiento y el aporte de equipos de protección personal, sino también el continuo contacto directo para resolver cuestiones que se van presentando en nuestra provincia. Esta situación de diálogo y trabajo realmente federal ha favorecido para que en nuestra provincia durante los primeros cuatro meses de la pandemia hemos tenido un control absoluto de la pandemia, con muy poca cantidad de casos, y hoy sí nos encontramos en una situación distinta debido a que tenemos brotes en dos ciudades que son dos de las más importantes de la provincia, como son Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Igualmente, el trabajo sigue siendo de la misma forma, recibiendo tanto colaboración desde parte del Ministerio de Salud como desde el Instituto Malbrán, y el aporte también de los conocimientos, sobre todo para la toma de decisiones, que en estos momentos que son complejos, uno necesita la contención y el apoyo de que estas decisiones sean avaladas por el Ministerio de Salud de la Nación, y en este diálogo continuo hemos sido favorecidos en esa situación. Con respecto particularmente en nuestra provincia, la situación de Comodoro Rivadavia es la situación más compleja. Como ha pasado en el resto de la Argentina, las ciudades que tienen una mayor movilidad debido a la actividad económica y productiva que tienen, es donde hay mayor incidencia de casos. Hoy por hoy, a pesar de haber duplicado la cantidad de camas de internación en terapia intensiva, la ocupación de las mismas está llegando a su límite, por lo cual la situación más compleja de la provincia la estamos viviendo desde ese lugar, tratando de articular, hemos articulado tanto con el sector público, con el privado, que también es algo novedoso para nuestra provincia, ya que es siempre fue muy fuerte el sector público y el sector privado no ha tenido gran participación en este tipo de eventos. Hoy por hoy el trabajo es en conjunto y esa articulación ha llevado que hasta ahora hemos podido dar respuesta a las necesidades, sobre todo de camas y recursos humanos que ha habido. Así que seguimos trabajando de esa forma, articulada y tratando de dar la mejor cobertura a esta situación. Muchas gracias. Con las disculpas del caso, es el ministro de Salud de la provincia de Chubut, no de la provincia de Jujuy. Y en ese sentido también, hablando del trabajo que está realizando la provincia de Chubut, el reconocimiento a todo el equipo del Ministerio de Salud, a todos los trabajadores y las trabajadoras de salud, el esfuerzo que están realizando fundamentalmente en las áreas más densamente pobladas, en Comodoro, en Madryn, en donde está la transmisión comunitaria y la atención en el sistema de salud, es importantísimo articular con todos los sectores y con la comunidad para minimizar las salidas, para minimizar la circulación de personas, para que cada salida sea con protocolo, sea con cuidados, para poder disminuir la transmisión viral y poder aliviar la atención del sistema de salud. Muchas gracias.